estamos muy agradecidos de que realmente en este último 5 años de gestión hemos podido captar bastante platita para Ciudad del Alto. Nuestro presidente aparte nos ha dado varios proyectos y nuestro gobernador también nos ha apoyado con recursos para los otros proyectos. Esta gestión hemos captado muchos recursos y esa platita se ha ido a diferentes zonas y distritos de la Ciudad del Alto, pero pese a ello nos sigue faltando. Queridos hermanos, la lucha en el Alto es de satisfacer las necesidades que tenemos, pero también es una pugna en lo que es el tema político. En el Alto quieren hacernos ver lo que no es y quieren nuevamente retornar la derecha camuflada de ovejita o corderito para tratar de nuevamente tomar el Alto y tal vez querer molestar este hermoso proceso de cambio que va impulsando nuestro presidente Evo Morales. En esta gestión que hemos pasado, hemos sufrido bastante boicot. No había hormigón para hacer los pavimentos rígidos. No había cemento para poder hacer los proyectos. Simplemente nos decían que tenía mucho trabajo y poco se ha podido dar a la Ciudad del Alto. Pero hermanos, ¿quién fue ese boicoteador número uno en el Alto? Samuel Doria Medina, que nos ha estado permanentemente boicoteando al gobierno municipal. Pero pese a ello, vamos avanzando y logrando que realmente el Alto pueda seguir cambiando. Hermanos, es un seguro compromiso de poder seguir trabajando de manera conjunta. Estas obras vienen gracias a la lucha del pueblo alteño, gracias a la lucha de nuestra Ciudad del Alto, gracias al esfuerzo y sacrificio de nuestro presidente Evo Morales Ayma. La verdad, ese ejemplo que nos da, esa tarea de estar de lunes a domingo en diferentes departamentos, ciudades, zonas, es algo que realmente aplaudimos. Y para nuestra zona, querido hermano Javier, tú has visto, el distrito tiene más de 200 zonas y hay que llegar a todas las 200 zonas. Pese a ello, en nuestro coliseo vamos a seguir llegando con lo que es el muro perimetral que ya está empezando. Vamos a hacer lo que es el enlosetado del ingreso de la avenida 6 de marzo hasta llegar a nuestro coliseo y así sucesivamente vamos a ir mejorando. Además de lo que ya se ha empezado en nuestra zona, la estación policial integral, la EPI, para poder avanzar en seguridad. Entonces, son esas cosas y tareas que estamos haciendo, hermanos, para nuestro distrito, para la zona sur de nuestra Ciudad del Alto. Así que, hermanos, hay que seguir trabajando, hay que seguir impulsando, y hoy día nos alegra porque no solo estamos entregando este coliseo, sino en el Alto, en el norte y en el sur. El presidente acaba de firmar a través de la UMPRE la construcción de 2 mercados grandes, mercados campesinos, Tunal y Santa Rosa, el cual se va a construir en nuestra Ciudad del Alto. Así que hermanos, los proyectos van a seguir llegando y estoy seguro que estos proyectos van a ser más beneficios de todos. Hermanos, adelante a poder avanzar por nuestra Ciudad del Alto, a impulsar ese reto que tenemos de transformar, de cambiar a nuestra ciudad y sobre todo a dar la cara por el movimiento al socialismo, a dar la cara por este nuestro proceso de cambio y avanzar con firmeza para poder lograr nuevamente resultados positivos para nuestra Ciudad del Alto. Y esa tarea tenemos que hacerlo todos, porque todos tenemos que demostrar que realmente estamos unidos, estamos dispuestos a poder defender a nuestra ciudad y a nuestro proceso de cambio. Esa determinación se hace de manera conjunta y sobre todo con el impulso de nuestros hermanos del Distrito 8 y todos, nuestras juntas vecinales, nuestras juntas escolares, organizaciones afiliadas a la COR y otras que realmente son parte de nuestra ciudad. Querido presidente, a nombre de la Ciudad del Alto le agradecemos por esta infraestructura. No es la única. Estamos construyendo el hospital, estamos equipando el Hospital del Norte, estamos construyendo nuestro estadio del norte, que es fuerte inversión para 22.000 espectadores, gracias a nuestro presidente, el complejo Evo Morales, que está en Ciudad Satélite, y otros proyectos que nos está impulsando como gobierno central, apoyando a la Ciudad del Alto y apoyando al gobierno municipal. No les queremos de alguna manera el día de hoy expresar tantos proyectos que tenemos, sin embargo, el compromiso es firme de poder seguir construyendo y cada que vaya terminándose, inaugurar uno por uno para nuestra Ciudad del Alto. Enhorabuena, presidente, muchas gracias por esta obra y que los niños y jóvenes lo disfruten, que sea buena obra. ¡Que viva nuestra Ciudad del Alto! ¡Que viva nuestro presidente Evo Morales Ayma! Muchas gracias. Y cada pero también con ustedes vamos a planificar, hermano presidente de FICOME y distritos de presidentes, vamos a reunirnos, planificarnos, pero tenemos que ganar, tenemos que triunfar, ese es nuestro trabajo, ahora nos toca, hermanos, hermanas. Hermano presidente, muchísimas gracias por confiar a esta mujer de Pollera y ha sido dirigente de las organizaciones de mujeres, pero no como Filipa, sino todos los hermanos, hermanas del campo a la ciudad, profesional o profesional. Voy a presentarme porque va a ser un histórico en nuestro país, Estado Plurinacional, que una mujer de Pollera va a ser candidata. Con mucha humildad, con todo corazón, muchísimas gracias por darme esta palabra, que la empresa que ha firmado que sea honesto y transparente, que demostremos esa capacidad, que siga trabajando con obras. Muchas gracias. Ayúdenme a decir, ¡Jalala Bartolina Sisa! ¡Jalala Tupac Katari! ¡Jalala a nuestros hermanos, hermanos altiños! ¡Jalala a nuestro hermano presidente Evo Morales! Muchas gracias, hermanos, hermanas. Y a las palabras de la hermana Felipa Huanca, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas y Indígenas Originarias, Bartolina Sisa, y candidata a la gobernación del Departamento de La Paz. A continuación, vamos a invitar al honorable gobernador del Departamento de La Paz, al doctor César Tocarico. Lo recibimos con estos aplausos. Uyanganaka, Kilanaka, acá domingo, Rukipanawa, Manakara, Alunteri, Ma Kutipi, Kutanita, allá Kipanaya, allá Ciudad del Alto, el Alto de Pie, Almas Japtau, Kilanaka, allá Distrito 8, Aruntatawa, Iwasan Irperiza, Guainucho, Gilata, Evo Morales. Allá ya. Caucaro Salataja, Sanantas, Zapacote, Guainucho, Guainucho. Humanaca dirigente la Camaniwa, Cuyaca, Ma Cuyaca y Panectat. Ma Pitaya, Gilata, Oscar, Jacara Tanán, Girasataki. Unauska más Guainucho Kuskani. Arun Taraquiñani, Gilata Tito Montaño, ministro de Deportes, Ayacangas Pachawa. Gilata Edgar Patana, alcalde de la ciudad de El Alto. Askiro Arunata, Gilata Oscar Ávila, presidente de Federación Juntas Vecinales El Alto. Askiura Runtaña, Gilata Remigio Condori, Ejecutivo Central Obreras Regional El Alto. Aruntaña Raquihuasqui, Culiaca Felipa Huanca, Secretaria Ejecutiva Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Pasparaquihua, candidata a gobernadora Departamento de La Paz. Arunta Raquiñani, Gilata Javier Agno, presidente Urbanización Tarapacá, expresidente FECUME El Alto. Tajpacha, Gilanaca, Culiacanaca, Humanacarúa, Mayampi, Aruntahuayapsa. Mara Tucusigipanja, Uncata Yucawa, Conjamaquisa, Hayacamara, Irnacahuaitán. Nayata Quija, Guavías Kiwa, Janewa, Naira Lurawinacapal, Cañaní. Guarija y Aspau Parraya, pero departamento La Paz Ataqui. Cayetá Guayacau y Chamaraja, doble vía, El Alto Guarina. Ucamaraquiwa Caltata, Guarina Viacha, Guarina Tiquín, Machach Taqui. Saraya de Azcaraquiwa, Hilo Ayuxaru, Viacha Nazacaraca. macha macha canacas que la da cuya canaca aquí para mañana acuro una caunía firmanta sin itaki San Buenaventura y Xiamas que tiene que te parla tacana norte de La Paz por ella seo aquí ni agua chicajani un jañanewa San Buenaventura y Xiamas pais para que huachaca Zuzenabaki y San Buenaventura. Hiranaku yakanakaneuka kiki, Hichamaraja, Kalta Tarakiwa, estudio a diseño final, Apolo Puriñataki Takipi, Escoma Charazani, Niaulurasiski, diseño, estudio a diseño final, Haki, Escoma Charazani. Kalta Tarakiniwa Yukatha, Lura Wimpi, Charazani, Apolo. Acuro una queor, ni a Colqueja, puesto Chataraquiva, Zecapamiento, Lumen Ataque, Achacachi, Escoba, Ocamás de Jinanaco, Yacanaca, Norte de La Paz, Ayucante, Purina, Neo. Producción Ayucat para la Neste, Jinanaco, Chamaraja, Wali, Chamampío, Irnacasi, Ingenio Azucarera, San Buenaventura. Pachmara Kiwi Nakasi, Petróleo Absunataki, Nikimuni Yuxata, Niawa Departamento La Paz, Hachalu Rabinakien Pizartasi, Hichamara Kiwi Kaltana, Departamento La Pazana, Unakitija, Computadora Naka, Fabricana Giranaka, Haniukuna Pachasa, Departamento La Paz, Ni Bolivia Pachana, Utahuaycante, computadora naca, un suyaña, yuva san marcasana. Pero un jabaejewa, un jabaejewa, macha computadora naca, jamiyawa, un staski, yuva san marcasana. Uca empresa Kipus, uca japsuaejewa, macha computadora naca, lurasisquewa, churasisquewa, machillera nacao. Uca mavichamara sartán. Hayas papa ranaja, pero hay un camaco en que está bueno en Jiranaca, Jiwasán Marcas Ataque, Jiwasán Departamento Sataquija, Walías Kiwa. Jiranaco en la canaca. Alto patataco en Catañanistí, Niawa Sarantayata Taki, la cumbre Alto Lima, Niawa Irnaka Oveja, Hacha Nurawinki. Paspara Kiwa, Humanaka Unjapa Chatawa, Unakitija Casetera, Oro, Raipatja, Senkat Gama, Doble Vía, Nia Mantanitaj. Paspara Kiwa, Altataje, Copacabana, Vistuñataki, Doble Vía, Ex Trancas y Osicotpacha, Sansón Campuriñataki. Mayurusa tantacha sitaraquiu gilata al cardempi, kurgamán sartayata en ayacataque, pero ya no pataraquiu gilazampi, presidente. Hay un canta aquí en la parlañareja, ni quinza semana pachao coi na utamu manacampeja, viachar mis tuñatak, gilata al cardempi, nanacao ya no paparacta, una que teja casetera, doble vía, viacha avenida Bolivia y Camaja, ni autocuyata. Pais para que usan Antaski, Avenida Periférica, Copacabana, Taquiquija, Puente Seje Cama, Macatasquera, Quilanaki. Nanacaja, Gobierno Departamental, Jamás, Alto Patataquiu, Isteaptua, Amuyunaki. Kunasa, Giliri, Munau y Nacaja, Alto Patán. Primer lugar, Nanamuyujanja, Taqui, Avenidas, Troncales. Con Gamate Luraña Munasqueja, viajar visto en la quejayuca, la jarza en la quejayuca, si yo se cursa en la quejayuca, se encanta luta en la canja, cae pata, apachetca visto en la canja, yucanac. Amuyatatja, ni agua, jayuca, lo de la amuyat. Viajar quejayuca, eres chispa. Avenida Bolivia, Avenida Natural Camaja, ni Amuyatasca Nakiu. Pero hay un cambio de Camaja, Gilata Presidente Empeja, Amuyatasca Nakiwa, con Jamasa o Kataki Lurabayña. Hay un caro Amuyoja, Munawija, Alto Patanja, Seguridad Ciudadana, Gilana Kurakanaki. O cuatro Jumana Campeja, Nia Pasi Paspachayucaba, Caldahuaytanja, Estación Policial Integral, Distrito 8, Hayaka Coliseotra, Kamanja, Kayaujanque, Ulgata Sintequiwa, Hayaka Epi, Distrito 8, Jiranaca, Bolí Pachatra, Wali Hacha, Estación Policial Integral, Ayucaneu, Aneu Cauquiriza, Bolivia, Bolivia Marquesanja, Cauquir Departamento, Ucha, Epi, Lurasibaiquite, Alto Pata, Distrito 8, Ucanquiwa, Wali Hacha, Estación Policial Integral, Lurasiski, Nincara Ginata, Javier Sascanua, Niagua, Ulstaski, Lurata, Perhayucamac, Lurengaraquiwa, Distrito 4, Hayucana, Laja, Taquique, Hayucargamau, Wali, Amtañas, Mayor Ujaginata Oscar, Upan Parla, Paralto, Lurena Araquiwa, Caiza, Distrito 6, Aipan, País Paraki, Gemelo, Trilluso, Trilluso, Payachipat, Jaginata Oscar, Hilana Cuyacanaca, Educación Aipata, Hichamarawal, Sartayata, Instituto Bolivia Mar, Tucuyatao, Hacha, Utapa, Tucuyataraquiu, Instituto Incos, Instituto Brasil Bolivia, Instituto Puerto de Mejillones, Niagua, Utapa, Nuevas Escaraqui. Pero Janeuca Cunata aquí, Mayor Palataraquiu, Girata Oscar, Upampeja, Mapa, Instituto Pelurañasma, Girata Oscar, Mayaja, Distrito 5, Distrito 6, Ayuxana, Paisparaquiu, Lurañasma, Distrito 7, Conalaico de Ayuxan, Jaguaneu, Munasiski, Alto Patanja, Bachiller Anacafisto, Janeuca Oxar, Sananas, Huidipkit, Munasiu, Camaja, Hacha, Yatejaña, profesional, Misto Yataqueja, Hayuca Casta e Instituto NAC. Hilanaku Yakanaka, Akamara Hayukamaja, Haniu Inaki Ikatatante, Akapusi Mara Chikataja, Haniu Inaki Ikatatante, Sumawa Luratanakaja, Uchti, Hayukat Kamaraka, Humanakarusa, Hayaya Praxi, pero Hilapacha, Ulkata Sinyasawa, Humanaka Sartapta, El alto de pie, nunca de rodillas, Hayukama, 2003, Hayukamaranakama. Hayukama, Arunkama, Alto Patatakai, Pukatawa. Walimayiwi Nakama, Bloqueo Nakampe, Marcha Nakam, Sartatama. Proceso de cambio, Tigra Kipawija, Alto Patatakai, Kamaha, Purini Waiwa. Hilata Presidente, Yuspagaramsnao. Haniwa, Tigra Kipawija, proceso de cambio, Arukikit, Lura Wina Kampi, Purin, Kongamate Anchita, Haksu Waitanta, Haneuka Kikit, servicios básicos, Wari Sartayata, gas domiciliario, Wari Sartayata, acá Alto Patanza, acá Colisio Nagasuki antes, Human Pilotaja, Polideportivo Merajat, Estadio del Alto, Luras Caractán, Terminal Interprovincial, Luras Tascaraquio, Distrito 5 Aiguan. Nadie su cuenta que antes, a mí otro huayca, un mampi luragutana, proceso de cambio, chamancha y ataque. Ucanto a Jiranaco y a Canaca, Jumaruja, Mayoruja, 12 de marzo de Juanja, Mayampi, Zapcam, Jirata, presidente, Sarasca, Quiñane, Jani una nacaja, Saljana, Cap, Jani una nacaja, Nayajá, Penacam, Nay, Maizán, Tigre, Kipapcat, proceso de cambio con Sarasca, Quiñane, Usa, Sausap. Hichoja, 29 de marzo, elección Utkana Yukaja, Paispaquira que usa siempre a Minata Presidente, gobernadora, alcaldes, Salas Kekinayua, instrumento político por la soberanía de los pueblos, movimiento al socialismo, Ayukam Girata Presidente. Hayaya Kipana Girana Kuya Kanaka, Mamuyumpi, Machamampi, Chamanchas Kekinane, Gilazaro, Presidente Evo. Proceso de cambio, Sartayas que Quiñane, Fihuasan Kiwayaka, proceso de cambio. Hayaya Kipanay, el alto de pie, el alto de pie. Hayaya Bolivia, Hayaya proceso de cambio, Hayaya presidente Evo Morales, Hayaya Kipanay, Yuspaga Rapsnao. Era la palabra del doctor César Rodo Carito, gobernador del departamento de La Paz. Coliseo Cerrado del Distrito 8, este complejo, edificado sobre una superficie de 4.859 metros cuadrados, tiene graderías con una capacidad para albergar a 4.500 espectadores, un coliseo en el cual se va a practicar básquetbol, fútbol salón, voleibol y otras disciplinas deportivas.